de calamar? ¿Moquetas de calamar? ¿Dos moquetas de calamar? ¡Dos de calamares, dos! ¡Vamos, Oscar! ¿Y tú pescado tampoco, no? No, ya no. ¿De tortilla, entonces? Vegetal, con poca mayonesa. Esto es de ellos. Si me permiten un poquito, un poquito mostrador. Una clara de limón. ¿Hielo tienes? ¿Hielo? ¿Un vaso con hielo? ¿Hielo solo? Es que tengo una Coca-Cola acá. Ah, pero eso no se puede. Ah, entonces una Coca-Cola. Esto es para venderlo. ¿Te puedo pedir mayonesa? Sí, sí. Come on. nada que... Gracias. me ha querido decir sin alcohol. No, que se ha quedado sin alcohol. Una rusa, dos servicios. Bueno, acá no está la María, le llaman a los más pequeñitos. Ah, no, perdón. Gracias. quedo en búho. Sí. Sí, Higueldo. Higueldo. Monte Higueldo. Puente Vallega. Puente Vallega. Ah, el Puente Vallega. Vallega. Por eso no es una baraja de la... No es una baraja de... Claro, más con la baraja de la... ¿Cuánto es el cartillo? Y yo... ¿Cuánto es un cartillo? ¿De qué? ¿Cartillo de qué? Tres. Tres, no siendo algo raro. Vale. Paso. Parece que... Ese pincho de tortilla, ¿cómo va? Bueno, me viene como 6 kilos de café de comida. Me he tragado las 2 libras de café. Y como de los cafés de toda Colombia. Como un cuartito de café. ¿De café? Le he tragado las... ¿Está a poco? ¿Qué vas? Toma, ponte la cerveza para allá. Ah, espera. Yo estoy fumando, no voy a fumar. muchísimas gracias.